se queme el monte, déjalo quemar, que ya estamos en trago y no falta nada. Si se queme el monte,